El partido es el garante de la unidad del pueblo cubano y la continuidad de la revolución. Es por ello que José Antonio Ibáñez, productor cubiteño, que asistirá al séptimo congreso del partido, señala su compromiso con la patria. En saludo al séptimo congreso, nosotros nos hemos programado unas cuantas tareas que hoy las estamos fortaleciendo. En ello, ampliar más la siembra de alimentos en nuestra UPC, en nuestra finca. Hoy nosotros, con los lineamientos aprobados en el sexto congreso del partido, nosotros vinimos con más y estamos cumpliendo con eso, como es el reordenamiento del cítrico en nuestra UPC, así como los policultivos, o sea, que estamos trabajando en finca. En el caso de la finca nuestra, que es aquí la Antonio Maceo, bueno, hoy nos estamos diversificando con una cierta cantidad de producciones, como es en su momento la siembra de frijol. Obreros que laboran en la finca perteneciente a la VPC Amistad Cuba-Argentina en Sierra de Cubitas manifiestan orgullo por el compañero que los representará en el séptimo congreso del partido el próximo 16 de abril. Rafael Conte, hoy la VPC como tal y nosotros los trabajadores de la finca estamos orgullosos de que nos hayan seleccionado aquí a jefe finca como delegado. Es un compromiso para materializar hoy los retos productivos que tiene la finca, ¿verdad? Sí, positivo, sí. ¿Qué están haciendo aquí en la finca? Bueno, aquí tenemos varios cultivos, frijol, piña, tenemos guayaba, fruta bomba. Vamos a seguir diversificando los cultivos aquí intercalados. Marta Navarro. José es un compañero que lo tenemos igualito que si fuera hermano, hijo. Porque es una gente que él trata de ayudar al obrero, pero también es exigente en su trabajo, él le gusta sembrar. Lázaro Martínez Pérez. Bueno, hasta ahora la cooperativa se siente orgullosa de tener un compañero, a José Antonio Ibáñez, que vaya al séptimo congreso del partido. Y nosotros aquí, los compañeros de la finca, estamos orgullosos y contentos también que nos siga apoyando así, que aunque él esté donde esté, nosotros lo vamos a seguir apoyando, cumpliendo todas las tareas que haya que cumplir aquí en finca Antonio Maceo. Y sobre todo las tareas que están vinculadas a producir alimentos para el pueblo. Vamos a seguir incrementando más área para allá, para la población. Y es que la fuerza del partido radica en su vínculo estrecho con las masas. Y la certeza de que sin el partido no podría existir la revolución. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.